Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Easy Composer. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos sintoniza a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y quienes también nos escuchan y nos miran por la www.radiocce.com. Y bueno, pues es un gusto estar en esta tarde junto a mi querido amigo Israel Jiménez. ¿Cómo estás, Isra? Chicos, bienvenido. A los tiempos, es como unos 4 meses que no he venido, porque estaba haciendo la tesis, muy ocupado en la tesis. Hágala antes de que se arrepientan. Sí, por favor, que no pasen tantos años como a mí me está pasando. Así que sí, una muy buena recomendación para todos nuestros oyentes. Sí, sí, hagan primero la tesis y luego cualquier otra cosa. Bueno, pues, en esta tarde les tenemos algunas informaciones muy interesantes, porque como siempre tenemos con nuestro bloque de noticias LGBT internacionales, con algunas novedades que nos vienen desde Estados Unidos, desde Canadá, desde México, desde Jamaica también, algunas novedades que son interesantes de reflexionar en este programa. Y además estaremos con el tema de la tarde abordando acerca de la tasa de suicidios en las personas LGBT. Este ha sido un tema que realmente ha ido en crecimiento, la preocupación por el tema de los suicidios, mediáticamente también, sobre todo en medios internacionales, se han tomado mucho en cuenta los suicidios de las personas LGBT como algo que debe atenderse rápido y pronto, ¿no? Y que debe hacerse algo frente a eso. Y también pues estaremos dándoles unos datos interesantes del por qué llorar es bueno. Sí, ¿tú qué piensas, Isra? Que es... llorar es un arte, no, mentira. No, es muy importante llorar porque es un desahogo que las palabras a veces no pueden expresar. Así es. Así que antes de ponernos a llorar, mejor vamos a escuchar algo alegre para empezar en esta tarde. Vamos con algo de Major Lazer y su canción Sua Cara. Y bueno, nosotros estábamos aquí en la cabina bailando con esta canción de Metro Laser, Su Cara. Un éxito que se lanzó el 31 de julio de este año y que a solo 24 horas ya acumuló 17 millones de visitas. Así que es uno de los videos muy vistos. Metro Laser también es una... Bueno, pues todas sus canciones han sido un éxito a partir de Lennon, ¿no? Han sido como grandes éxitos. Así que, ¿qué tal si empezamos ya con nuestra con nuestro bloque de noticias LGBT internacionales? Pues, recordemos que Jamaica, a pesar de que, pues, es un lugar muy turisteado, muy conocido por la gente y por los turistas, sin embargo, Jamaica es una de las... Es uno de los lugares más homofóbicos del mundo también, a pesar de que tiene mucho mucha afluencia de turistas. Y Dexter 3D Pottinger, que es la cara del orgullo LGBT en Jamaica, pues lamentablemente fue encontrado apuñalado en su domicilio. No. Denominado como la cara del orgullo de Jamaica, el diseñador y activista Dexter 3D Pottinger es encontrado sin vida apuñalado en su propio domicilio de Kingston. Las investigaciones consideran que no parece tratarse de un delito de odio. Dice pues que se baraja que el móvil de robo y hay un sospechoso ya detenido. Así que esperemos que se encuentre ya pues una razón por la cual haya sido esta muerte tan repentina de este bueno, personaje que es tan importante para esa población en Jamaica, ¿no? Activista LGBT. Además, pues que Jamaica tiene una conexión bastante con Estados Unidos, ¿no? Eso es, y Estados Unidos siendo un país, uno de los países que más derechos y garantías tiene hacia los temas LGBT. Sin embargo, en Jamaica sucede a veces todo lo contrario. El policía que está a cargo de este caso ha dicho que lo encontraron boca abajo con múltiples heridas y en estado de descomposición. El maquillador artístico y exmodelo Pottinger, de 34 años de edad, se había hecho muy famoso en Jamaica al incorporarse como juez en el reality show televisivo Make Me a Star. El año pasado, además, fue la imagen de la celebración de la Semana del Orgullo en Jamaica, organizada por el Foro Jamaiquino para Lesbianas, Bisexuales y Gays, pasando desde entonces a ser denominado la Cara del Orgullo. Él había mencionado, ¿no?, que espera que con su participación con esta organización del orgullo LGBT en Jamaica, pues que está decir, ¿no?, quiere dar ese mensaje de que está bien salir del closet donde no hay violencia, darse cuenta de que era además su momento de ser parte del cambio también, no solo para la Semana del Orgullo, sino también permanentemente como parte de la comunidad. Así que pues fue difícil, él aseguró que fue difícil cuando era joven, pero en su presente, ¿no?, en aquel entonces, dice que ahora su mamá, ¿no?, ya le había entendido, ya le había comprendido, entonces pues eso le ayudó muchísimo a sobresalir, ¿no?, y a seguir y haberse convertido en este personaje, ¿no? Pero qué lástima que haya llegado pues a su fin su vida, ¿no? Así que pues muchas condolencias, pero sobre todo por esos personajes que un ícono, ¿no?, para su país. Así, ¿no? Un personaje que tal vez debía haber vivido mucho más para dar muchas más lecciones de vida a la sociedad, al mundo en general. Así es. Vamos con otra noticia y vamos ahora con una nota que nos preocupa un poquito en cuanto a grupos religiosos. Evangélicos de Nashville salen del armario como abiertamente homofóbicos y la gente obviamente ha respondido frente a estas declaraciones. El martes pasado, 29 de agosto, un grupo de más de 150 líderes evangélicos publica el manifiesto de Nashville en el que se reitera categórica y fehacientemente su creencia de que el matrimonio debe ser exclusivamente entre hombre y mujer y afirmando que Dios creó dos sexos distintos. 150 líderes, es una mafia religiosa. Entonces, ellos definitivamente están en contra de que se haya pues aceptado el matrimonio civil igualitario como un derecho para todos las personas LGBT. Y en este manifiesto se trata de pues que surge luego de esta conferencia de ética y libertad religiosa de la Convención Bautista del Sur convocada por el Consejo de Masculinidad y Feminidad Bíblico. La alcaldesa de la ciudad, Megan Berry, ha condenado el uso del nombre de Nashville como lo hacen los evangelistas, desenmascarándose además del contenido del manifiesto, como también han hecho numerosos grupos de católicos abiertos al colectivo LGBT. El manifiesto de Nashville y lo que defiende pues las personas que lo siguen, ¿no? Un poco, como les comentaba, pues parten de esas premisas, ¿no? De estar en contra de las del matrimonio civil igualitario, de en contra de las diversidades sexogenéricas. Una de los párrafos de este famoso manifiesto dice: afirmamos que las personas que experimentan atracción sexual por el mismo sexo pueden tener una vida rica y fructífera agradando a Dios a través de la fe en Jesucristo, siempre que, como todos, caminan en la pureza de la vida. Dice: negamos que la atracción sexual por el mismo sexo sea parte de la bondad natural de la creación original, o que ponga a una persona fuera de la esperanza del Evangelio. Así menciona. ¿Cuánta ignorancia? Así dice este manifiesto famoso de Nashville, que ya ha tenido varias. Y pues obviamente inclusive ha habido detractores y un contramanifiesto, además, por supuesto, por parte de los movimientos LGBT. Pues muchos se han manifestado en contra del manifiesto. Se ha mencionado, pues, como por ejemplo, la escritora cristiana Jane Hartmaker. Ella pues dice, ¿no? Si el fruto de la doctrina regularmente y consistentemente crea vergüenzas, lesiones, autoinfligidos, suicidios y corazones rotos, familias de iglesias deberíamos escuchar. Advirtiendo pues entonces que el manifiesto es perjudicial para los homosexuales y sus familias, añadiendo en un tuit que si el fruto del manifiesto de Nashville es sufrimiento, rechazo, vergüenza y desesperación, el momento es insensible más allá de las palabras. Así es. ¿No se dan cuenta que quizás con esos manifiestos de, pues con estos pensamientos demasiados conservadores y extremistas, pues realmente lo que va a causar es que más gente realmente considere y empiece a odiar a las personas simplemente por su orientación sexual, ¿no? Sin ninguna otra razón. Así que por esta razón, este manifiesto ha sido, pues, ya inclusive por la misma alcaldesa de esta ciudad, ha sido ya, cancelado. No cancelado, sino más bien ha sido, rechazado, ¿no? Rechazado. Públicamente, porque ellos ya, o sea, ahí está la libertad de comunicación, ¿no? O sea, tú puedes decir lo que tú creas, lo que tú quieras decir y compartir con la gente, pero, pues, obviamente, si es que estás faltando contra los derechos de alguien o grupos o de otras personas, entonces es violencia. Es violencia y estás atentando contra algunos derechos y, pues, si alguien te va a denunciar por eso, pues, tienes que atenderte a las consecuencias, ¿no? Esa es la libertad de expresión que tenemos también. Así es. Pero una de las noticias que también, un poco nos agrada en este sentido, y es que como sabemos que en Chechenia, en Rusia, hay una situación bastante preocupante para todas las personas LGBT que están siendo criminalizadas nuevamente. Sin embargo, hay una salida. Por el otro lado, en cambio, Canadá es uno de los países que más abiertamente, que inclusive tienen a su presidente, que es bastante abierto hacia las poblaciones LGBT, que hasta participó de la marcha del orgullo LGBT en Canadá. Entonces, Canadá ahora se ha convertido en el refugio de la mayoría de los que escapan de las de toda esta cacería de todas las personas homosexuales en Chechenia, ¿no? Y gracias a la organización Rainbow Railroad y la acción directa del gobierno de Justin Trudeau, quien les comentamos que es el presidente de Canadá, se convierte en el refugio de la gran mayoría de personas que escapan de toda esta purga de homosexuales en Chechenia. Así que, pues, un poco cuando nos sorprende todo esto, ¿no es cierto?, la situación en Chechenia, pues esta organización en el mes de abril, sin ánimo de lucro, que lucha por los derechos humanos desde el 2005, ha contribuido a que 35 personas pudieran escapar de Chechenia, 31 de las cuales ya han llegado a Canadá. Lo que ahora solicitan al gobierno de Justin Trudeau es que proporcione los recursos de asentamiento adecuados para los refugiados, ¿no? O sea, está en calidad de refugiados. Huyen, obviamente, de su país por verse involucrados en situaciones de violencia, ¿no? Así como también se les pide que se debería remodelar este tipo de políticas para beneficiar a otros solicitantes también de asilo que sean parte del colectivo LGBT de otros países, dado de que las más de 140 personas de las que ya han ayudado este año, salvo de los chechenios, muy pocos consiguieron ser admitidos en Canadá. muchos se quedaron de fuera también al querer pedir una visa pues como en calidad de refugiados, ¿no? Huyendo de la violencia, lo que sucede y lo que está pasando en Chechenia. Muchos también temen hablar de toda la situación de violencia que están viviendo, inclusive estando en Canadá, tienen mucho miedo de hablar de esos temas, de lo que está ocurriendo en Chechenia. Algunos están dispuestos inclusive a hablar porque quieren que el mundo entienda mejor lo terrible y horrorosa que es la situación en Chechenia. Sería mucho más importante, interesante que hablaran, ¿no? Estas personas que están pasando estas situaciones de violencia en Chechenia, para que un poco nos abra un poco los ojos también, nos a la realidad de los países, nos haga mirar cuál es la situación y la realidad de esos otros países que están pasando por situaciones realmente preocupantes, ¿no? Que a todos y a todos nos tiene pues bastante alarmados y con mucho miedo. No sé, a ti, ¿qué te hace pensar esas situaciones, Isra? No puedo creer en mi mente que en pleno siglo XXI exista todavía países que tengan esa mentalidad homofóbica y de violencia increíble, pero el odio parece que siempre va a estar latente y nos toca luchar contra eso de la forma en que nosotros podamos, educándonos y apoyándonos entre la comunidad, entre otros países, compartiendo la información de la violencia que existe. Así es. Así que pues sí, esas contradicciones son las que vivimos actualmente, aún, ¿no es cierto? Algunos países que todavía se mantienen en su posición bastante conservadora frente a este tema. Es una especie de guerra contra lo que es y contra lo que piensan que debería ser. Sí, no, es ahora sí nos parece realmente impensable que por tu condición de género y tu orientación sexual seas perseguido, ¿no? Que seas víctima de violencia, que inclusive sea o esté justificado la muerte por tu orientación sexual, ¿no? Eso es algo que realmente la humanidad aún tiene esa deuda con todos, ¿no? De que realmente se necesita cambiar estas actitudes. Y alguien que no ayuda mucho a cambiar estas actitudes es la periodista republicana Ann Coulter, que es además seguidora del Donald Trump. Oh, no. Sí, cuando oímos Donald Trump nos preocupa un poco, la verdad. Una pequeña acotación con eso de Donald Trump. Uh-huh. Mañana se va, es la premiere de American Horror Story Cult, que tiene mucha reminiscencia a las elecciones con Donald Trump. Entonces me encanta la libre expresión, que es sale la imagen del presidente contra él. Entonces es algo similar a lo que el comentario de esta periodista, porque es como toda una guerra de las personas que creen y lo que Donald Trump es como que se llegó al fin del mundo, se ve llorando. Entonces me parece interesante que tome a Donald Trump como algo de horror, ¿me entiendes? Entonces es algo interesante, les invito a que vean por Fox, o si no por el internet, a los que no tengan Fox. Sí, es interesante también ver esas otras propuestas, ¿no? Pero aquí lo que nos llama la atención es que esta periodista, que es republicana y seguidora de Donald Trump, un poco, y esta fue lo que ha tuiteado en cuanto el devastador paso del huracán Harvey, que ha dejado 30 personas fallecidas, 30.000 personas evacuadas, y el caos pues que ha ocasionado también en Houston por el desbordamiento de algunos embalses, y no solamente que ha permitido esto sacar las imágenes impactantes de lo que de las consecuencias del paso de este huracán, sino que también, como siempre, los periódicos están a la vista, ¿no? Y es que siempre que vemos desastres naturales, últimamente, no sé si te has fijado, Isra, pero últimamente los periódicos empiezan a lanzar noticias como, o empiezan a darle voz a gente que opina y piensa que los desastres naturales se dan porque de pronto, o porque se ha aceptado el matrimonio civil igualitario, o porque se han lanzado políticas a favor de la comunidad LGBT, o en general por los LGBT. O sea que los desastres de toda la humanidad es por culpa de los LGBT. Ajá, y se nos atribuye a nosotros la causa como una especie de castigo divino a la humanidad por haber abrazado y aceptado de manera natural a la homosexualidad. Así que esta periodista dice que a ella realmente le parece más factible, o le parece más creíble, que el huracán Harvey sea causado por la comunidad LGBT, más que por el cambio climático. O sea, realmente apoya la idea de que el cambio climático no existe, de que es un problema que no existe. Una mujer un tanto perturbada. En realidad, bueno, vemos las consecuencias, ¿no? Y vemos realmente el daño. Sabemos que a Donald Trump no le interesa mucho el tema del cuidado medioambiental. Sí está enfocado en la guerra. Además, está enfocado en eso, ¿no? Entonces, realmente, hace a un lado realmente la responsabilidad que tendría este país de luchar contra el cambio climático, que realmente es una de las quizás causas porque el mundo y el clima esté tan loco a veces. Y esta periodista pues la apoya, ¿no? Indicando y diciendo pues que para ella le hace más plausible y más creíble que sea los LGBT la causa de estos huracanes. Pero asimismo, pues obviamente ha recibido muchos detractores por estos tweets que se han llegado, sobre todo por un poco, no sé, por esa burla que de pronto ante una situación tan crítica que está pasando en esa zona del mundo. Un tanto egoísta su tweet. Y que realmente no sé, salga con... No aporta nada, absolutamente, no tiene información. Así es. Así que, pues, bueno, una pena por esos casos de comunicadores sociales que realmente no dan un gran aporte, ¿no?, a la sociedad en cuanto a emitir sus comentarios, ¿no?, sus posturas. Vamos a hacer un pequeño corte musical y ahora vamos con algo de Michelle Cordero, la ecuatoriana Michelle Cordero, y con su canción Alma de Cartón. Y volvemos con más de Punto Diverso. Eres todo lo que quiero, lo que tengo y lo que no. Eres la vida que me queda. No te vayas, por favor, porque sin ti siento que no puedo vivir sin tu sonrisa. Yeah. Volvemos con Punto Diverso y ahora vamos con el tema de la tarde. Hoy vamos a abordar un poco acerca de la tasa de suicidio en los jóvenes LGBTI, que pues gracias a un artículo de Publimetro.cl, donde nos comparten un artículo de la Fundación Todo Mejora de Chile, pues una investigación que habla sobre la tasa de suicidio en jóvenes LGBT y que determina que es 4 veces mayor que en el resto de la población, hablemos de en general la población heterosexual. Según estos datos de la Fundación Todo Mejora, los jóvenes son 4 veces más propensos a suicidarse que sus pares heterosexuales, y la cifra aumenta el doble si además de esto existe rechazo familiar. Es decir, el rechazo familiar es una de los quizás las razones más importantes o más necesarias de ser tomadas en cuenta para si es que queremos enfrentar un poco el suicidio en las poblaciones LGBTI. A nivel mundial, Chile y Corea del Sur son los únicos países en el mundo en los cuales las tasas de suicidio han ido en aumento. A través de una encuesta realizada por la Fundación Todo Mejora sobre el clima escolar en general, y que se enfocó en analizar el fenómeno de los suicidios y otras problemáticas en la población juvenil LGBTI. Las cifras indicaron que uno de cada cuatro jóvenes LGBTI ha cometido al menos un intento de suicidio. A través de esta encuesta nacional de clima escolar en Chile, pues esta fundación levantó algunas cifras para un poco retratar cuál es la realidad de los jóvenes LGBTI que se enfrentan en el país de Chile. Los datos indican que el 59.4% de los estudiantes no sabe si su establecimiento cuenta con un manual de convivencia escolar, herramienta que para la vocera de la Fundación Todo Mejora, Andrea Infante, es clave para abordar esta realidad. Es importante tener un manual de convivencia escolar. Sería muy importante que sea impartido para todos los colegios e instituciones públicas, porque esto del bullying y del acoso en los colegios está en aumento y cada vez es más crítico, y por eso hay chicos que no... Incluso hay estadísticas que dice que el único país que el suicidio tiene bajo porcentaje es Canadá, y que los demás tienen un porcentaje altísimo, siendo principalmente Estados Unidos el país con más alto de suicidio, de tasa de suicidio. Sí, ¿no? Así vemos como a veces no depende tanto un poco de... Es un tema de salud pública, ¿no? Es un tema de salud pública y que muchos gobiernos quizás no lo toman como importante, ¿no? En definitiva, pues trabajar en esto. Además que para preveniendo el suicidio creo que se puede prevenir muchas otras cosas, ¿no? Porque si hablamos de convivencia, entonces hablamos de que va a bajar quizás los niveles de bullying, va a bajar los niveles de baja autoestima, claro, por ende la autoestima bajarán los niveles, y la bajarán los niveles de embarazos no deseados, y tantos problemas que se podrían solucionar si realmente se pudiera contar con un manual como el que esta representante de la Fundación Todo Mejora de Chile, Andrea Infante, pues ellos creen que realmente eso es lo que cambiaría la situación de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Un poco el objetivo de este manual es que bajen las tasas de violencia contra los jóvenes y asimismo bajen estas tasas de suicidio, ¿no? Recordemos que los suicidios se dan por el bullying y el acoso escolar. El acoso escolar por homofobia es la primera causa por las cuales se da la violencia en el ámbito escolar, y una de las principales causas para el suicidio de muchos jóvenes. Y como vemos, pues, en los jóvenes LGBT, mucho mayor, por además de todos estos temas, ¿no? Yo creo que aparte de los manuales debería haber como un reforzamiento a la autoestima de los jóvenes. No sé, como talleres de autoestima reales que se incluya en la salud de los adolescentes, porque es muy importante saber quién eres, porque si solo se hace un manual de convivencia y no sabes quién eres, cómo poder combatir tus sentimientos, porque puede ser que los sentimientos sea por bullying, pero hay sentimientos internos que tienen que ser expresados y vienen desde ti y para compartir con el resto. Además de este estudio sobre el clima en el ámbito estudiantil de Chile, También señala que un 70% reportó sentirse inseguro en la escuela el año pasado debido a su orientación sexual. Esta inseguridad se debió también a ataques directos, donde un 29% de los y las estudiantes de LGBT fueron agredidos físicamente en la escuela. Un 31% fue acosado sexualmente, un 62% fue acosado verbalmente debido a su orientación sexual y un 31% fue acosado por las redes sociales. Hablamos del cyberbullying también, que son otras formas y otras maneras de hacer lo mismo, ¿no? De hacer el tema del bullying. Justamente, y estas cifras se parecen muchísimo a lo que sucede en nuestro país, aunque aquí pues las tasas son un poco más altas, ¿no? Sin embargo, sería interesante saber de pronto cuál fue la muestra, ¿no?, de la población a la que se llegó. Pero en el caso de nuestro país, como ya es más o menos conocido, alrededor del 60% de personas LGBT en nuestro país ha sufrido violencia en el ámbito educativo, ¿no? Alrededor, en general en los espacios públicos, ¿no? Y en el ámbito educativo, alrededor de un 40% ha sufrido violencias, ha sufrido bullying, acoso escolar, y lo ha percibido. Inclusive, muchos podríamos decir que tal vez nunca sentimos bullying escolar, pero tal vez porque no nos dimos cuenta que nos estaban haciendo bullying. Pero en realidad tal vez sí nos estaban haciendo bullying, violencia de género. Tú, Isra, por ejemplo, ¿a ti en algún momento te llegó a afectar un poco esto del acoso escolar, como para llegar a pensar en situaciones algo similares, como, no sé, pensar en el suicidio? ¿O has conocido de algún caso? Realmente a mí sí, realmente yo sufrí bullying. Pero, como sabes, cuando eras joven te hacen bullying por negro, por alto, por pequeño, por gordo. Entonces hacían bullying en todo el curso. Pero afectarme al punto de querer violentarme a mí mismo y lastimarme, yo creo que no. Porque gracias a Dios yo tenía el apoyo de mi madre. No desde un principio, pero sí en gran parte de mi adolescencia. Entonces yo creo que es muy importante también el apoyo familiar. Contar con alguien que puedas contar lo que sientes, es muy importante tener un apoyo, porque tú solo, yo pienso que si hubiese estado solo, realmente me hubiese sentido solo, hubiese podido pensar. Y claro que conozco casos de chicos que no tienen el apoyo familiar y que sufren bullying en sus colegios y han intentado, de hecho, suicidarse, y es algo preocupante porque es cada vez son más jóvenes y cada vez lo intentan con más frecuencia. Si no lo logran una vez, lo intentan dos, cuatro veces hasta que pasa lo inevitable, y es algo triste. Así es, y es que tal vez no estamos preparados, ¿no?, para manejar una situación así, o al menos el sistema educativo quizás no está, al menos el ecuatoriano no está como tal vez apto para afrontar estas situaciones, porque por un lado tenemos una ola mundial que se viene con un pensamiento mucho más abierto hacia las diversidades sexogenéricas, los medios de comunicación cada vez tenemos más espacio para hablar sobre temas del LGBT. Por ende, cada vez más jóvenes y a más temprana edad deciden salir del closet. Pero ¿qué pasa? Que se enfrentan a una sociedad que aún es homofóbica, ¿no? Y entonces, ante una salida del closet a tan temprana edad, son más sensibles y propensos a estar, exacto, al ser una población vulnerable. Pero que se tope con un sistema educativo, con una familia homofóbica precaria, entonces por ende vamos a tener más casos de gente que ha querido intentar suicidarse, ¿no?, etcétera. No decimos que esto no haya pasado anteriormente, ¿no?, porque quizás eso sucedía mucho antes también, pero quizás ahora por el tema del mediatismo, la comunicación, esto se ha hecho más conocido y más visible, ¿no?, el caso de suicidios. En nuestro país no tenemos datos sobre esto, no hay una investigación sobre el sistema del clima escolar, pero lo que sí sabemos es que realmente es en algunos estudios pequeños que se han hecho, de pronto decía compañeros que han realizado estudios sobre la percepción de las diversidades sexogenéricas en algunas instituciones educativas de nuestra ciudad, por ejemplo. Entonces, acá nos hablan de que quizás si hay un 60% que está de pronto de acuerdo con el tema, no tiene problema en aceptar las diversidades, pero de pronto también, por un lado, se dicen ser no homofóbicos, pero no tendría un mejor amigo gay, por ejemplo. Recordemos que el bullying siempre es como de un hombre hacia otro hombre cuando eres LGBT. Y lastimosamente el 70% de la población masculina en el país es violenta. Entonces es algo muy preocupante que el 70% de los hombres en el Ecuador son violentos. Entonces, ¿qué esperamos de unos jóvenes violentos violentando? Más que todo es algo como misógino, porque es como la figura femenina, porque todos piensan que ser gay es algo femenino. Tienen razón y no, pero es como que violentan también a la mujer. Exacto, obviamente todo ese rechazo, ¿no? Sabemos pues que nace de un machismo súper fuerte, ¿no? Súper fuerte. De un rechazo hacia lo femenino dentro de un cuerpo masculino, ¿no? Aunque sea solamente la idea. La idea. ¿No? Así que bueno, vamos a un corte. Sí, volvemos con más del tema de esta tarde, hablando sobre el tema de los suicidios en la población LGBT. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Marimba y tambor, los instrumentos más antiguos creados por la humanidad, cada día regresan a la vida por afrodisáquis de la selva esmeraldeña. Aquí don Ignacio y doña Esperanza tienen su negocio de marimbas. Son hechas con madera de chonta y armadas con pistas. El turismo sostenible nos permite conocer las culturas ecuatorianas, su identidad y cosmovisión. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Maestro, estos son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más de Punto Diverso. Luego de esa pequeña pausa, y estábamos pues conversando un poquito aquí con Elisra acerca de la tasa de suicidios, que es bastante preocupante en la población LGBT, tiene unos altos índices. Como el estudio de la Fundación Todo Mejora de Chile, que nos manifiesta que son 4 veces mayor que al resto de la población heterosexual. Y de por sí la tasa de suicidios en el adolescente es bastante alta. 4 veces más probabilidades tienen pues las personas LGBT. Podríamos decir quizás de unos 10 adolescentes, de los cuales quizás uno o dos son LGBT, esos van a tener 4 veces más posibilidades de pues intentar y violentarse, ¿no? Un poco mirar esa solución. Otro de los factores que también influye mucho quizás para que esto que está relacionado, que va de la mano, ¿no? El bullying, el acoso escolar junto con las tasas de suicidio, ¿no? Quizás al ser una de las razones principales por qué se ve esto. Uno de los temas que también preocupa es que cómo de pronto las instituciones o colegios atienden estos casos. En este estudio que realizó la Fundación Todo Mejora de Chile, un 40% de los estudiantes declararon incidentes de abuso o ataque físico al personal del colegio. Un 40% no los declaró, o sea, no dijeron, no avisaron nada. Esto debido a que sienten que no lograrán ningún cambio en esta acción. De hecho, el 42% de los jóvenes que sí, en cambio, hicieron la denuncia, consideraron que la respuesta del colegio, en cambio, fue poco eficaz. O sea, tampoco es que se realizó algo que realmente termine o que pues, restablezca los derechos de esa persona que está siendo vulnerada. Otro factor que influye muy fuertemente es el entorno familiar. Así que, pues, lamentablemente, un alto porcentaje de estos jóvenes tampoco pues logra encontrar en su entorno que es más cercano, ¿no? Un 68.7% de los estudiantes que informaron los incidentes de violencia a su apoderado declararon que este no hizo nada al respecto. Así es, o sea, a veces la mayoría, ¿no? De los papás, a veces hasta por vergüenza, porque todavía no entienden. Por desconocimiento, mucho, ignorancia. Por desconocimiento también. Pero es un tema de, no, es que no quiero que se enteren que mi hijo es gay, entonces preferible que eso quede en silencio y ya mejor olvidémoslo, ¿no? El caso, por ejemplo, de una joven de 17 años, lesbiana, dice, pues, que pasó realmente bastantes penas dentro del colegio. Dice que la discriminaron y que no solamente los alumnos, sino que también los profesores la empezaron a discriminar. Ella dice, pues, que estuvo a punto de matarse, pero salió adelante gracias a su novia. Obviamente, quizás era su única esperanza en ese momento. Y además porque su familia además no fue capaz de apoyarle en esas causas, ¿no? Imagínate que en los jóvenes que tal vez ni siquiera tengan esa esperanza de tener un novio o una novia, ¿no? Realmente son las personas que realmente piensan o de hecho lo han intentado. O que ya lo han intentado en su vida. ¿Tú, Isra, qué otras razones crees o tú has visto, no sé, de pronto dentro de tus amigos LGBT, qué otras razones has visto que son muy fuertes para el tema del suicidio o de llegar a pensar en el suicidio? Hay aspectos como los psicológicos, también hay enfermedades mentales como la depresión crónica, la bipolaridad, que es muy común en los jóvenes de ahora. Realmente no sé por qué, pero cada vez mi comunidad, mis amigos, yo noto más que tienen, realmente son más que problemas familiares y de instituciones, son problemas mentales, tendencia a adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, adicciones emocionales, el no poder estar solo, el no tener autoestima, el tener ese vacío que no puedes llenar contigo llenando con otros. Eso también crea en las personas ansiedad, y la ansiedad desesperación, y la desesperación te hace querer violentarte a ti mismo. Es lo que yo he visto en mi comunidad, y lo que a veces también puede pasarte a ti, me puede pasar a mí, puede pasar a cualquiera. Entonces es algo que necesitas hablarlo y exteriorizar con alguien que realmente tú pienses que es tu amigo. Si no tienes el apoyo de tu mamá o no tienes un novio, siempre vas a tener a alguien, un amigo, no, realmente no estás solo. Es el problema de la comunidad LGBTI, pensar que estás solo, y esos pensamientos de soledad es los que no soportas, y pienso que eso también lo que afecta en realidad a la comunidad. Sí, realmente, porque además el tema de las relaciones amorosas también es, o el tema del amor también, que además de quizás todas las situaciones, las otras circunstancias que se pueden presentar como negativas, como la falta de apoyo de tu familia, de pronto problemas de violencia dentro de tu hogar o en la escuela, aparte de eso, que de pronto tengas relaciones con personas que tal vez no son buenas para ti, etcétera, que hacen que realmente te caigas en un tema de depresión, ¿no? Y que no encuentras otra salida. Así que para afrontar todos estos temas también, bueno, y la solución que quizás la más próxima y la más cercana que podemos tener es que tú puedas contar con un apoyo profesional, que puedas contar con organizaciones que pues estamos trabajando justamente para erradicar todos estos actos de violencia. Así que ya sabes que puedes encontrarnos en Fundación Ecuatoriana Equidad, puedes acercarte, por supuesto, averiguar más sobre el tema, poder conversar con gente como tú, para que no tome estas decisiones. Obviamente también nuestros espacios, como los talleres, los encuentros que hacemos en nuestra organización todos los martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde en las calles de Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García esquina. Ahí estamos ubicados, Fundación Equidad, así que ustedes pueden ir a encontrarnos. Estamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pueden ir, conocer el lugar, y también les invitamos a que sean parte de nuestros espacios y nuestros talleres que estamos realizando constantemente en nuestra organización. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para ir ya con el último tema de la tarde, vamos con algo de los chicos Draco and the Zodiacs, con su tema Get It On, esta banda quiteña que está sonando bastantísimo y que han apostado por el rock en inglés. Draco and the Zodiacs y su tema Get It On. Bueno, pues estábamos disfrutando el tema de Draco and the Zodiacs, Get It On. Y ya para ir cerrando esta tarde en Punto Diverso, vamos a darles unos pequeños tips de y cuáles son los beneficios de llorar, justamente para evitar que de pronto la gente llegue a pensar o llegue realmente a altos índices de depresión. Así que les vamos a contar un poco sobre algunos de los beneficios naturales que causa llorar, puesto que el cuerpo también a través de las lágrimas libera algunas sustancias que hacen el papel como de un calmante natural. Llorar liberan dos clases de hormonas que son llamadas opiáceos y oxitocina, las cuales tienen la capacidad de hacer que el dolor no sea tan fuerte y realmente nos cause un tema, un efecto de relajación, ¿no? Es normalmente muy natural que las lágrimas aparezcan y que después de llorar un buen rato se sienta realmente la gente un poco más tranquila, ¿no? Así que con el libro vamos a mencionarles algunos de los beneficios de llorar. Los beneficios: las lágrimas tienen la capacidad de evitar la deshidratación de las membranas mucosas de los ojos, pues lubrica y los mantiene perfectamente humectados. Así que pónganse a llorar desde en este momento hasta que se acabe el programa. El programa. No, llorarán cuando se acabe el programa. Sí, está mejor. Además, dice que los expertos aseguran que si las personas no tuvieran la capacidad de llorar, la visión realmente se vería un poco más afectada con facilidad. Porque además, llorar también tiene la capacidad de matar ciertas bacterias en cuestión de minutos, ya que contienen un poderoso fluido llamado lisozima, y de esta manera nos protegen de algunos gérmenes que provocan, por ejemplo, los resfriados, entre otras afecciones. Hay algunas personas que realmente lloran cuando están con gripe, ¿no? Entonces, esa es una de las causas, las razones, que el cuerpo naturalmente está liberando, está un poco desintoxicándose también, que es otro de sus beneficios. Las lágrimas que se derraman cuando tenemos alguna emoción fuerte o un dolor que nos afecta de tal manera que provoque llanto fuerte y difícil de calmar son una excelente terapia que nos sirve para eliminar todo tipo de toxinas que se ven acumuladas en el organismo o causa de estrés, entre otros motivos. Por supuesto, también ayudan a reducir el estrés y pues este líquido, ¿no?, que sale por nuestros ojos es muy semejante al que segrega el cuerpo cuando sudamos, siendo así las dos formas muy válidas para eliminar los altos niveles de estrés: llorar y hacer ejercicio. Acotación. Ahora entiendo todo. Siempre me preguntan cuál es mi secreto para mantenerme joven. Y yo como hamburguesas, me trasnocho, bailo a morir. O sea, no es que realmente me cuido. Pero creo que la respuesta es llorar. Porque yo soy súper llorón. Súper lloro por absolutamente todo. Y creo que la respuesta es llorar. Así que cuando me preguntan que cuál es mi secreto, lloro, pero por absolutamente todo. Y creo que es algo saludable. Yo así siempre es. Lo supe. Cuando se llora, también se dice que se eliminan grandes cantidades de manganeso, lo cual nos calma del mal genio, puesto que los altos niveles de manganeso dentro del organismo hacen que se generen estados de profunda fatiga, irritabilidad, depresión, ansiedad y otros desórdenes que pueden también afectar gravemente a la estabilidad emocional de cualquier persona. También hay que tomar algo muy en cuenta, y es que después de que ya sabemos cuáles son pues los beneficios de llorar, pues es importante destacar que no hay que contenerse las lágrimas, ya que se genera un mal a todo el organismo, ya que si no se liberan esas angustias y emociones negativas, pues a la larga ocasionará que se concentren todas esas emociones y luego desencadenando algo bastante grande y peor para nuestra salud. Recuerda que no hay que sentir temor ni vergüenza de expresar los sentimientos cuando se tiene ganas de llorar. Hay que dejar de escapar esas lágrimas. Así que le rogamos, señora, si nos está escuchando, nunca más le vuelva a decir a su niño, a su hijo, a su adolescente, hombre, que llorar no es de hombres. Eso sí, recordémosles, llorar no es de débiles. Yo creo que en estas épocas, más bien llorar es de valientes. O sea, si lo hacemos en público, es un acto realmente de valentía, porque nos está realmente importando mucho más nuestra salud y nos está importando mucho más nuestro bienestar emocional, más que lo que la gente piense de nosotros. Obviamente estamos en este mundo no para servir y para ser feliz de los demás, sino estamos aquí para hacernos felices a nosotros mismos. Y después de una tormenta viene la calma, así que después de unas cuantas lágrimas, una sonrisa. Así es. Y justamente el libro acaba de mencionar la clave de este tema, ya que pues vamos a cerrar con una canción muy muy chévere de acá, y creo que la escuches muy bien, Isra. Estaba dedicada para ti. Oh. Vamos a, bueno, pues de mi parte, Javier Pascual, fue un gusto haber estado con ustedes en esta tarde, Isra. Israel Jiménez, un gusto también estar aquí otra vez. Espero estar otro día porque me encanta y a llorar. Ahora sí, vamos a disfrutar de este tema de la banda colombiana Akash y con su tema Una sonrisa al atardecer. Nos escuchamos el próximo lunes en su programa Punto Diverso. Chao, chao. El por qué, si queriendo dar no recibo nada.